que busco y lo que soñé. ¿Qué más puedo pedir? Yeah. Me conoces como nadie habría podido jamás. Eres tan especial. Cuando te necesité, estuviste allí y nada me faltó. Tu amor tan incondicional que nunca me abandonará. No, eres fuego en medio del frío que me abraza. Tú eres el abrigo que cubre mi alma. Tú eres el amigo que me acompaña. Tú tienes la palabra que da esperanza. Tú eres el aliento que me motiva. Eres tú el ungüento que sana heridas. Tú me cambias la forma de ver la vida cada vez que te siento junto a mí. Podido jamás.